12:46 minutos. Bueno, pues tal y como les anunciamos anteriormente, vamos a quedarnos con esas cuestiones de actualidad que tienen que ver con lo que es el Ayuntamiento de Ubrique, en torno a la gestión municipal. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, de Toro Ubriqueño. Vamos a quedarnos con diferentes temas que son actualidad, comenzando, por ejemplo, con el Cine Andalucía, ¿no? Hemos venido hablando de ese proyecto que es de carácter privado, lo que sí que es cierto que han tenido que desarrollarse, bueno, pues una serie de trámites, sobre todo en relación al ámbito urbanístico, para que ese proyecto pudiese ver la luz, un tema que se ha abordado incluso en el pleno municipal. Y bueno, pues dentro de lo que es todo ese proyecto, parece que los trabajos previos, ¿no?, a ese ambicioso proyecto, que en principio, bueno, y de es lo que se anuncia, ¿no?, la construcción allí de un edificio que aunaría tanto zona comercial como aparcamientos, incluso, bueno, pues una fábrica de artículos de piel. Ya decimos, los trabajos previos parece que van a comenzar ya, no sé si incluso esta misma semana, porque se está procediendo al vallado de lo que es la zona, y esos trabajos previos consistirían en la eliminación, en la demolición de la fachada, ¿no?, de lo que fue el antiguo Cine Andalucía. Sí, inicialmente habíamos estado aspirando lo que eran las licencias que correspondían a la Junta de Andalucía, que había una serie de documentación que tenía que recibirse. Ya se recibió desde la Delegación Provincial de Urbanismo y demás, y entonces lo que se tiene planteado esta semana por parte de la empresa es que entre el jueves, posiblemente miércoles, jueves, la fachada del Cine Andalucía la derrumban, y ellos querían iniciar ahora en fecha de septiembre la obra. Entonces le he dicho que dejara hasta después de feria, para que hubiera más menos problemas ahí de circulación y de camiones. Entonces lo que se trata esta semana es que tiren lo que es la fachada del cine, también con el objeto, porque le hemos solicitado, de que dejaran esa zona de aparcamiento también para la feria. Entonces inmediatamente se termine la feria, pues ya empiezan, diríamos, lo que son las obras en el solar. Por tanto, es precisamente una pregunta, ¿no?, que te iba a hacer, dado que otros años se ha utilizado, los últimos años, ¿no?, como zona de aparcamiento, que ha cedido los propietarios actuales, incluso creo que los antiguos también en su momento, lo han cedido como aparcamiento, ¿no?, para, sobre todo, las fechas de feria. Este año, por tanto, también se va a poder contar, ¿no?, con ello. Sí, se lo hemos comentado, porque antes de que se iniciara la obra, lo que era en el solar, y hubiese problemas de circulación de camiones y demás, íbamos a actualizar en esa fecha toda esa zona. Entonces hemos pensado de que tiren la fachada, posiblemente, no sé, también por la parte de la calle Doctor Saco también tienen que tirar allí. Lo que queremos hacer es que no se obstaculice esa calle, y una vez terminado feria, pues se inician las obras ya del solar. Entonces, para feria tendremos también ese solar para que haya aparcamientos y tenemos problemas de aparcamiento en otra zona. Así que los trabajos previos simplemente suponen, porque no hay más, quiero decir, esa fachada que puede verse por la zona de los callejones, no exactamente, bueno, lo que sería ese tramo final de la Avenida de España, esa parte de fachada, y como nos comentabas, otra parte que hay en la calle Doctor Zarcobor, que simplemente porque en el interior lo que queda solo es, bueno, pues el solar. Sí, no, quedará el solar, porque también, digamos que en la calle Doctor Zarco también ellos también tirarán la zona que es donde estaba antiguamente la hacienda. Ese edificio también se derrumba, la casa que está también al lado de lo de hacienda. Y como te digo, posteriormente, después en septiembre, pues ya empezarán las obras de lo que es el solar. Y en ese tema también, pues, estamos con la empresa, porque la empresa ha solicitado una serie de bonificación en cuanto a la licencia, que eso ya estaba regulado en la ordenanza. Y en esta semana, pues, queremos también llegar a un convenio, aunque es una empresa privada la que hace la obra. Pero sí le hemos dicho que desde esa tasa se hace que está regulada y puede haber la posibilidad de que por creación de empleo se haya una bonificación. Lo que queremos intentar en el ayuntamiento, aunque es una obra privada, que por lo menos haya un 70% de personal de Ubrique que pueda entrar en esa obra. Una obra... Sí. Sí, lo que intentamos es que, como digo, aunque es una empresa privada, pero con ese convenio de que se le disminuya la licencia por creación de empleo, facilitar pues a que haya ubriqueños que puedan trabajar en esa obra. Nosotros, el ayuntamiento, no va a darle ningún listado, sino que, como empresa privada, exigiremos, llegando a ese acuerdo, de que el 70% del personal de personas de Ubrique pudieran estar trabajando en esa obra que, por lo menos, puede durar un año y medio, casi dos. Es lo que iba a preguntarte, sobre el proyecto, en principio, un año y medio o dos es lo que está previsto, y de cuántas personas estaríamos hablando, digo, la necesidad que en principio baraja la empresa para ese proyecto. Bueno, yo, en esa cifra yo puedo estar rondando 30 personas, y también una de las cuestiones que también se le ha hecho hincapié a la empresa es que todo lo que sea material y que lo puedan comprar en Ubrique, pues que sin duda... pues eso también beneficiará con la compra del ladrillo, la arena o todo lo que sea generar de empresas que haya aquí en Ubrique, y que el consumo pueda ser en Ubrique y no lo traigan de fuera. Entonces, eso... tenemos que terminar ese convenio. En cuanto al tema de personal, pues la empresa está abierta a que haya esa posibilidad, y que por lo menos el 70%, ellos serán los que cogerán a la persona adecuada para esa obra, pero si hacemos ese convenio y firmamos ese convenio de colaboración, para esa deducción tienen que ser por lo menos el 70% de personal de Ubrique. Eso a cambio de, porque se trata de una empresa privada y evidentemente está en su potestad, ¿no?, hacer, bueno, tomar las decisiones que quieran, pero si al menos a través de ese convenio, a cambio de las bonificaciones que solicita, ¿no? Exactamente, ya está regulado en la ordenanza, y entonces con el FAS facilitamos de que, si son de 20 o 30 personas las que ahí tienen que trabajar, ya sean de obra o pintores o de fontaneros o lo que sea, por lo menos que esa, como digo, en su gran mayoría, pues sea gente de Ubrique que esté en desempleo y que tenga esa posibilidad de entrar a trabajar en esa obra. El proyecto ya, evidentemente, imagino, si las obras están previstas, ¿no?, para el mes de este mes próximo de septiembre, el proyecto ya está presentado, todo ultimado. ¿Qué es lo que finalmente recoge ese proyecto? ¿Qué es lo que se ha presentado al ayuntamiento y, por tanto, en qué va a consistir esa actuación? Lo digo por recordar también a los oyentes que nos estén escuchando. Sí, no, también quería aclararlo porque hay vecinos de aquella zona que a mí que están preocupados en cuanto a que la obra pudiera ser importante en lo que es el, diríamos, la obra de sótano que se hace, solamente porque había vecinos que estaban preocupados de que el sótano que se va a hacer fuese mayor. Allí lo que se plantea más o menos son 3 metros, porque sería sótano aparcamiento, planta baja son metro de comercial y aparcamiento, otra planta de aparcamiento y encima de todo la fábrica. Serían más o menos 115 aparcamientos en rotación, y sin duda también el que haya ahí aparcamientos nos quitará, una vez que esté finalizada la obra, pues problemas de aparcamiento que hay en toda esa zona. Bajo tierra, por decirlo directamente, ¿no? ¿Cuántas plantas estamos hablando? ¿Una? Bajo tierra solamente una. Solamente una, nada más. Sería, por tanto, ese sótano y después 3 plantas más. Baja más 2. Iría en la planta baja, diríamos, que está atrás de la Avenida España, pues habría como metros de comercial y aparcamiento, otra planta de aparcamiento y la fábrica al final arriba. Pues eso, como decimos, es lo que supone este proyecto, que, por tanto, insistimos, la novedad es que en estos próximos días, el miércoles o el jueves, se va a comenzar los trabajos, que por la envergadura imaginamos que va a durar pocos días, ¿no?, de sí, derribo de lo que son esas fachadas, ¿no? Que ese derribo, para no molestar, es una zona que habrá tránsito de vehículos para el tema de feria, y entonces hemos planteado de que se tira la fachada inicialmente, se ponga el vallado y se deje para aparcamientos para ferias, y una vez pasado ferias, pues que inicien ya las obras. Pues una además una actuación que imagino, ya digo, después de feria, y como nos estás comentando, va a suponer bueno, pues bastante movimiento en la zona, en una zona importante en cuanto a tráfico y demás, así que esto también me imagino que se estudiará bastante bien, ¿no? Digo, el impacto que puede tener sobre el tráfico en zonas como los callejones o ese tramo final de la avenida, ¿no? Sí, no, la Avenida España no va a tener problema ninguno porque vamos a ocupar solamente la zona de la izquierda con el objeto de que la circulación pueda seguir pasando ahí sin problemas. No vamos a cortar esa vía, sino que nos pegaremos a la parte izquierda, subiendo para arriba, para que no haya obstaculación a la hora de la circulación. Y al margen de eso no va a haber ningún tipo de cambio. No. Bueno, pues todo ello, insistimos en torno a lo que es este proyecto del cine Andalucía. Si no me equivoco, te encuentras ahora mismo en la zona de los 20 pilares, porque de un lado creo que han comenzado obras para mejorar o rehabilitar daños que se habían producido, ¿no? Después del proyecto que supuso una serie de mejoras allí en los 20 pilares, con un punto para divisar incluso aves y demás. Y mejora, ¿no?, en cuanto a mobiliario urbano. Bueno, pues lo cierto es que ha habido, parece, una serie de destrozos que creo que se están ahora mismo rehabilitando a través de una serie de obras, y también por esa zona, bueno, pues estáis visitando lo que queréis que sea ya un hecho en próximos días, el inicio de las obras Profea, o lo que es lo mismo, la construcción de ese acerado desde la rotonda de los 20 pilares hacia la zona de la Fuente San Francisco, ¿no? Sí, exactamente. Estoy aquí ahora mismo en los 20 pilares. También estaba viendo la zona que había. Había algunas personas que parece que le molesta que esto esté en condiciones, y habían destrozado una serie de asientos y demás. Los hemos mandado ya a restaurar y que estén en condiciones. Los habíamos arreglado. También estoy aquí en esta zona también porque queremos ya. Hoy mismo ya se ha mandado al SAE el personal que va a hacer falta del PER, del Profea, para iniciar las obras que van desde el Hotel Sierra de Ubrique hacia el Líder, y estamos ya preparando para que cuanto antes se seleccione el personal y se inicie esta obra que sin duda también dará un cambio a esta entrada. Pues todo ello sobre lo que es esa zona de los 20 pilares. Hay más asuntos de actualidad. Por ejemplo, se anuncia por parte del Ayuntamiento la reposición de nuevos contenedores bueno, en lo que es el servicio de limpieza, de recogida de lo que sería basuras, y también la recogida selectiva por parte de biorreciclaje. Parece que se han adquirido esos contenedores. Lo cierto es que en los próximos días parece que lo vamos a ir notando en la calle, cómo se van reponiendo los más deteriorados, ¿no? Sí, vamos, ya lo habíamos solicitado a la empresa, porque esos contenedores estaban ya totalmente casi rotos y ya llevan por lo menos 4 o 5 años que no se habían cambiado. Le solicitamos a la empresa que hiciera la reposición de todos los contenedores, porque ya lo que estaba en malísimas condiciones. Entonces la empresa ha adquirido 10 contenedores de 240 litros para RSU, otros 10 contenedores de 360 litros, 15 contenedores de 1.100 litros y 100 contenedores de 800 litros. Mientras también que para el servicio de recogida también se va a proceder a la adquisición de otros 20 contenedores de 240 litros y 30 contenedores también de glú para papel y 60 contenedores para envases de 1.100 litros. Es decir, vamos a cambiar todos los envases en esta fecha, en esta semana y la que viene, para que queden repuestos todos aquellos contenedores y glú también y para envase también de aquello que está en malas condiciones. No sé si incluso se va a intentar que sea antes de feria, digo, por la imagen que esto da también, ¿no? Preferiblemente que vamos a hacerlo para que esté antes de feria. Queremos que en esta misma semana, entre esta semana y la que viene, pues estén todos cambiados y darle de cara también a la feria que no se vean también esos contenedores que están en malísimas condiciones. Pues hablando de feria, ya hemos conversado en varias oportunidades con la delegada municipal de festejos. Mañana vamos a conversar con el delegado municipal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, porque parece que a principios de septiembre, para el día 4, está prevista la junta de seguridad que se celebra previamente siempre, ¿no? Sí, la tenemos para el día 4, para la junta de seguridad, para tenerlo todo organizado y que esta feria pues también pues salga todo correctamente, no haya incidentes y prepararlo con antelación. Ya estamos en feria y estamos ultimando todo lo detalle. En relación a los fuegos artificiales, lo comentamos hace tiempo, ¿no? Pero en principio no va a haber problemas y está previsto que se celebren con normalidad el día 7 de septiembre, como otros años. Sí, ya hemos solicitado el permiso a la subdelegación de gobierno. Aquella zona del Hipersol también ya se había estado limpiando y estamos dando los últimos detalles para que el día 7 pues haya fuego sin ningún tipo de problema. Pues eso también en relación a los fuegos artificiales. De cara a diferentes iniciativas en materia laboral, cursos, talleres que llegan desde otras administraciones. Por ejemplo, el taller de empleo de Ocuri, ¿cómo marcha para aquellas personas que estén pendientes a que se materialice ya, que comience a funcionar? Sí, la semana pasada ya se seleccionó al personal directivo y a los docentes que darán los cursos. Y esta misma semana ya se van a seleccionar lo que serían las personas que lo serían 10 para el curso de jardinería y los otros 10 para el curso de administración. Una vez que en esta misma semana ya esté todo el personal seleccionado, pues empezará este mes de septiembre el taller de empleo y tendremos pues 4 personas que estarán con un contrato de un año en el taller de empleo en la zona del yacimiento Curi. Y ya por último, pero en referencia a temas que también se habían abordado en las últimas fechas, sobre todo la petición, ¿no?, a obras públicas, sería la Delegación Territorial de Fomento, de mejoras, sobre todo había el compromiso, ¿no?, de una serie de actuaciones urgentes, por ejemplo, en el puente de Tabizna. No sé si hay fecha ya para esas obras. No, precisamente esta mañana estaba llamando al delegado territorial porque me dijo que antes de que llegara la lluvia, lo estaba llamando esta misma mañana para que no dejen ese tema, sino las lluvias van a llegar ya que ya no va a estar solucionado. Entonces, él tenía el compromiso de que inicialmente se iba a solucionar el tema en el puente de Tabizna, esa zona que está allí desprendida, y posteriormente la zona de que está más arriba hacia Tabizna, junto también con la entrada de Mojón para abajo también, que hay otras dos zonas que ya están cada vez peor y precisamente lo está llamando esta mañana. No he podido hablar con él, me estoy llamando directamente a él al teléfono móvil y espero en esta mañana decirle que estamos esperando, porque si no se va a pasar ya terminado el mes de agosto, está aquí ya septiembre y antes de que llegue la lluvia esta zona tiene que estar ya en condiciones, lo cual la verdad es que estamos dando una imagen pésima con esas carreteras. Precisamente en Ubrique, ¿no?, que también ya de una vez por todas ya solucionen este tema, ¿eh? Otra cuestión más, en el ámbito educativo, estamos a poco de que se comience el curso, nuevo curso escolar. Se habló, ¿no?, en su momento, meses atrás, de la posibilidad de, había esa noticia ahí que estaba corriendo en el ámbito educativo provincial, de que se estaba proyectando una escuela de idiomas en la Sierra de Cádiz. Y bueno, pues desde el ayuntamiento se comentó, ¿no?, la intención de poner sobre la mesa la candidatura, entre comillas, ¿no?, de Ubrique, para que también pudiera acoger esa escuela de idiomas. ¿Hay alguna novedad de o si se va a ubicar en otra localidad? ¿Si Ubrique ha sido tomado en cuenta en este sentido? No, eso lo estoy hablando directamente con la delegada de Cultura y Empleo, que no precisa. Era una reunión allí en Cádiz y le estuvimos hablando el tema de Ocuri, el tema de la zona también del Camino de Nocaj y estuvimos hablando también lo que era el tema de la escuela de idiomas y la contestación que dijo la delegada es que en estos momentos no tenían economía para llevar esto a cabo en ninguna población. Así que en principio se desechaba esa iniciativa. Yo se lo planteé de que dentro de lo que era la comarca era Ourique el que debería tener esa escuela de idiomas y que se planteara no llevarlo a cabo en otra población, sino que fuese en Ourique. Pero la respuesta que dijo la delegada fue que en estos momentos ellos no tenían dinero para llevarlo a cabo. Uh-huh. Esa es la respuesta. Pues antes de concluir, la verdad es que nos llegaba una pregunta de un oyente. Esto es una entrevista, no es Cosa de Todos, pero iba dirigido, ¿no?, a Cosa de Todos, un espacio que revolverá después de ferias, dentro de lo que nuestra nueva programación de otoño e invierno, como en otras oportunidades. Pero sí que, al fin y al cabo, nuestra misión es ser un poco, bueno, pues instrumento de conexión, ¿no?, también con los responsables municipales y nos debemos, por supuesto, a los oyentes. Así que le voy a hacer esta pregunta que nos hacían, ya decimos, días atrás, iba dirigida al alcalde de Ourique, ¿no? Pregunta sobre las casas que tiraron en la calle Nacimiento. Las casas aledañas sufren humedades. Solicita una solución. En la calle Nacimiento, ahí sé que hay una vivienda que es propiedad privada, se le mandó a los propietarios, que es nuestra obligación, de que esa casa estaba en malísimas condiciones y que no podíamos dejar que esa vivienda pues se derrumbara y hubiese cualquier tipo de accidente en esa vivienda. Como digo, el ayuntamiento hizo el compra de esa vivienda, nosotros le hemos mandado a los propietarios, que son quienes tienen que pagar el desencompro, porque es una propiedad privada, no es pública, y allí había una, que yo sepa, hay una vivienda que sí tenía problemas y estamos intentando resolver ese tema. Pues ahí queda esa cuestión que ya decimos, nos enviaba un oyente, que todavía no hemos retomado lo que es Cosa de Todos, pero al menos ya que estábamos conversando con el alcalde de Ourique, le hacemos llegar esa cuestión. No, yo sé que, vamos, esa vivienda que se derrumbó, como digo, ya llevábamos bastante tiempo, que el ayuntamiento tiene la obligación de aquellas propiedades privadas y que estén con problemas de que se derrumben y puedan tener algún tipo de incidente. Antes de eso, ya la vimos enviado escrito, los propietarios no accedieron al derrumbe, el ayuntamiento ha tomado la orden de derrumbarlo, pero pasándole la factura a los propietarios de esa vivienda que es privada. Y sí había un problema ahí en una zona que vino la señora, y estamos viendo también ese tema para solucionar darle esa solución. Pues vamos a quedar con esa pregunta de un oyente que teníamos por aquí, que nos habían enviado. Vamos a quedarnos aquí en principio, bueno, porque no sé si hay alguna otra novedad en materia municipal que ahora mismo pueda ser noticia. No, ahora mismo he estado, porque aprovechando que he venido a los 20 pilares también, porque he estado hablando con el presidente de la zona del cruzado 28 de febrero, que había unos cortes también allí en la calle Nevada, vengo allí de verdad precisamente, y en la zona del Catreto, porque aquella zona también está en malísimas condiciones, el asfalto allí se le había echado. Está todo levantado y entonces estaba viendo ahí a ver qué posibilidad había de no molestar lo menos posible, porque ahí estaba la calle Nevada cortada y entonces los vecinos, la verdad, tenían que dar ahí un rodeo y estaba viendo a ver qué tipo de solución pues darle y aunque queremos seguir haciendo más obras en aquella zona, pero tenemos el problema que tenemos que cortar una serie de calles y sí molesta a lo que es la circulación y tienen que dar más vueltas, entonces precisamente ahora tengo que llamarlos y ponernos de acuerdo entre la asociación y a ver qué solución le damos para que no tengan que dar tanto recorrido con los vehículos. Pues con ese último tema nos vamos a quedar 1:10. Manuel Toro, alcalde de Ourique, como siempre, gracias por habernos acompañado. Gracias, Juan Carlos, y todos los ubriqueños. Buenas tardes.